¿Y esto cómo lo relacionás con los últimos, o sea, el avance de la construcción, de la ampliación del puerto? Bueno, o sea, en nuestro punto de vista de ver que estuvimos averiguando y todo, no solo es el puerto, o sea, que habría que buscarle, ponerle un límite, que es lo que estamos pidiendo del Consejo, como yo pedí que se reglamentara la ley de paisaje protegido, que se pusieran los límites y que se acabara con la destrucción total del humedal. Bueno, que supuestamente me dijeron que hay una reglamentación, pero no saben dónde está escondida. Bueno, dijimos que la revean de nuevo y que se pongan los límites, que el puerto sea puerto, pero que no se toque la parte del humedal, porque el humedal es muy ¿Por qué? importante para Claro, Grillo. ¿qué significado tiene el El humedal? humedal, por Porque si es vos sabés, importante que se mantenga. que se mantenga porque es un filtro natural para todos los contaminantes que podemos tener. La planta hace un reciclado, absorbe los contaminantes, los transpira por las hojas de nuevo y, o sea, los vuelve a purificar el aire y todo. O sea, que todo el contaminante que queda, un porcentaje mayor, la planta lo recicla. O sea, la planta no se ve beneficiada porque ella tiene raíces, absorbe lo que absorbe. Lo absorbe, los recicla, como quien diríamos, y los transpira por las hojas. Entonces vuelve a ser todo natural, en esa parte del pulmón. Y después la parte que es el oxígeno. Utilizamos todos los habitantes, más o menos calcularle lo que necesitamos acá en Berisso, de esas 450 hectáreas que salvamos, es lo que necesitan todos los habitantes de Berisso para poder respirar más sano, destacando toda la porquería que tenemos en el aire todos los días. O sea que este mega emprendimiento, si se puede llamar así, no afecta solo a tu producción o a la No, producción no, va a afectar de tus a todo, va a vecinos, afectar sino al a... suelo de Berisso en general, porque no nos olvidemos que se va a profundizar la entrada de puerto y todo, y van a quedar las napas al descubierto. Al quedar las napas al descubierto, todos esos químicos y toda la porquería que anda dando vuelta al río se va a filtrar por las napas. Y Berisso se va a empezar a podrir de abajo hacia arriba.